Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Este y todos los viernes de 7 a 9 p.m. por SiderurgiaRock.com. Bienvenidos amigos, estamos en un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles dos horas de música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, arrancamos el programa de esta semana con el escuadrón de la Oveja Negra, Black Sheep Squadron, y el tema Rejects, esto que es de un 12 pulgadas llamado Foreign Object. Entonces, algo de hardcore ahí para comenzar. Y hablando de hardcore, tenemos a los amigos de Actuar, que van a estar por acá presentando su demo, su reciente material. No sé si se presentan. Mi nombre es Uber. Gabriel. Saúl, soy el batero. Y falta Andrés, que no vino. El que dicen ustedes que no hubiera hablado. Actuar, o sea, arranquemos con lo clásico, Actuar. ¿Por qué el nombre de la banda? Es que fue de lo más vacilón porque al principio la vara se iba a llamar Tiempo de Actuar, y entonces buscábamos un nombre y queríamos como algo diferente, pero igual que mantuviera lo que nosotros pensábamos, entonces fue como Tiempo de Actuar, y nos dimos cuenta que ya existía una banda así que se llamaba Tiempo de Actuar, como en, no sé, creo que era como en Chile, y entonces y lo dejamos como Actuar. Bueno, entonces ya saben, van a estar por acá compartiendo con nosotros los amigos de Actuar, presentando su material. Un demo bastante cortito, de hecho nos deja ahí con ganas de escuchar más, pero ahí como dicen ellos, un tema que viene ahí al grano. Entonces vámonos con el primer tema, Ahora se llama. Sí, Ahora. Y no sé, ¿qué nos dicen de ese tema? ¿Qué viene la letra o qué sé yo? Casi todas las letras son como para hablar positivamente, y esa es como directamente como el straight edge, la pasilla. Entonces, ¿algo más que decir? Dale. Bueno, entonces vámonos con Esto Es Ahora, de la gente de Actuar. We'll be right back. bueno, se nos fueron ahí visitas, entonces era la gente de actuar con el tema ahora, y este último que escuchábamos es la verdadera forma. ¿Qué nos dicen de este otro tema? Este, bueno, la verdadera forma es el nombre del EP, ¿verdad? Este, decimos ponerle así porque para nosotros esta pieza representa mucho, ¿verdad? Este, somos una banda donde todos somos straight edge, ¿verdad? Y obviamente el mensaje que queremos dar es más que todo para los jóvenes y para todo el mundo que el ride de las drogas es como muy mal ride, ¿verdad? Y bueno, y pues cada quien hace con su vida lo que desee, pero digamos, esa pieza es como muy claro, ¿verdad? El mensaje que la verdadera forma de luchar contra eso tan fuerte que afecta a la sociedad es rechazando de las benditas drogas, ¿verdad? El consumo, de hecho el consumo, el comercio y hacerles el boicot ahí a todo ese, sí, todo eso que viene por ahí detrás. Bueno, me decían que ustedes, o sea, es nueva la experiencia, primer banda donde tocan, o sea, están grabando este demo y les fue, ya, ¿cómo les fue con la grabación? ¿Dónde lo grabaron? Alguna anécdota ahí. No sé, algo acerca de la grabación del material. Sí, bueno, la grabación fue súper vacilón porque no habíamos grabado nada. Bueno, ya habíamos grabado una pieza, pero fue como todo diferente a la hora de grabar el EP. Grabamos con Ronnie de Hero Records y llegamos como todos nerviosos porque no sabíamos cómo iba a ser todo el ride y pensamos que íbamos a durar un montón y grabamos todo en un día, entonces fue como demasiado vacilón. De hecho, Saúl, después de que grabó las baterías, se ruleó. Cartín estaba ruleado, todos se durmieron. Fue como demasiado vacilón todo. Mae, no, sí, fue una experiencia, mae, demasiado tuanis. O sea, trabajar con ese mae es demasiado tuanis porque el mae sabe un montón del sonido. Y mae, digamos, una de las varas que más nos cuadran del EP, mae, es que a la hora de grabarlo, las baterías fueron muy reales, mae, porque muchos más de los que graban, mae, triguean las baterías para que suenen mejor. Pero mae, Ronnie nos dio ese consejo, mae, y quedaron, mae, puras, es 100% lo que este mae estaba tocando. Y bueno, acaban de mencionar que fue algo rápido, o sea, y siempre las grabaciones son, es un bostezo porque duran de que repitan y vuelvan a hacerlo, pero dicen ustedes que les fue bien. Sí, de hecho, digamos, habíamos grabado una pieza primero y ese día que grabamos solo esa pieza fue todo el día en esa pieza. Entonces, nosotros esperábamos que la hora de la grabada de todo el resto del EP fuera o sea, un montón más larga. Pero yo siento que la ventaja de nosotros es que no sabíamos las piezas como muy bien, o sea, entonces primero grabé yo y fue como muy rápido, entonces eso agilizó la grabación del resto de las varas. De hecho, el otro guitarro que le daba con nosotros, el mae llegó así como muy a tiempo para grabar la otra guitarra y todo salió súper bien. Entonces escuchamos la vara al final del día sin masterizar y ya el día siguiente Ronnie nos había pasado ya la vara ya masterizada y todo, y todos estábamos contentísimos con la vara, sí. Bueno, entonces banda joven que debutando con su material acá en la escena costarricense, que de hecho, bueno, ya han hecho varias presentaciones y los comentarios han sido bastante, bastante buenos. Vámonos con más música, vámonos ahora hasta Chile. Vamos a escuchar a la gente de Disturbio Menor, de un 7 pulgadas llamado Heridas Abiertas, que, bueno, banda ya desaparecida, que participara por ahí en varios compilados, en el Sudamérica In Decline y entre otros, y pues bueno, esto fue editado por la gente de Sin Fronteras, este sello de Minneapolis, de un chico latino que está por allá. Entonces vámonos con Disturbio Menor y este tema llamado Suramérica. Somos un modelo para países armados. Vivimos en paz y sin miseria, estamos proyectando el progreso a su haber. Si no lo has tratado de ser económico, esta apertura ya no hay quejas. Nos está quedando chica Sudamérica. Está en una puerta, se vende muy bien. Contra que se te mutiza, que no asume la realidad. Contra con tanta, nos está quedando chica Sudamérica. Nos está quedando chica Sudamérica. faltando una farsa, inviertan en nosotros. Es faltando una farsa, inviertan aquí en Chile. ¡Dinero seguro! Nos está quedando chica, Sudamérica. El próximo año nos vamos para el norte. Continuamos acá en Subsuelo S.A. Ya saben, pueden ubicarnos en la www.siderurgiarock.com, emisora 24/7 de Costa Rica para el mundo entero, ahí donde se programa rock en todos sus géneros, desde lo más clásico hasta lo más extremo. Y tienen este espacio los viernes de 7 a 9 de la noche con música subterránea y, como lo dice el eslogan, música con conciencia. Para localizarnos, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. También nos siguen en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, donde pueden escuchar los programas actuales como también los anteriores y darse cuenta ahí un poco de lo que pasa por acá. Como hemos estado hablando, acá tenemos a los amigos de Actuar, que bueno, vamos a estirar un poco ahí el demo, porque son poquitas canciones en realidad, y su slogan o su logo dice Actuar Hardcore Punk contra el racismo. O sea, ¿qué nos podrían decir acerca de ese slogan? Es que nosotros creemos como que, en general, o sea, el fascismo, el racismo, la xenofobia, todos esos son mierda que afecta a todas las sociedades en general. Entonces, queríamos como de una u otra manera, que la banda tuviera también como ese ride, que la gente se viera identificado por eso. Y no tanto identificado, sino porque es algo que muchas veces se vive a diario, y como he notado que en Costa Rica se están haciendo colectivos que son fascistas y racistas, y es una hora que a mí me tenía muy disconforme, igual la Uber y al resto de la banda. Entonces, más que todo, eso es como el punto. Okay, las letras entonces vienen inclinadas un poco a eso, aparte del mensaje de Straight Edge, libre de drogas y demás. Sí, bueno, queríamos como hacer algo distinto de lo que se estaba haciendo acá, que era como en el hardcore como que todo hablaba de lo mismo, y queríamos hacer algo diferente, algo que llevara como un mensaje más positivo y no sé, también como en contra de esas barras que todavía se dan. Sí. Bueno, a estas alturas, y que todavía se den por ahí. Hablemos de influencias. Influencias, no sé, de musicales, tal vez las más sencillas. ¿Por dónde vienen ahí la toda esa cola para ustedes sacar sus temas y influenciarse ahí de bandas y demás? De ahí, digamos, yo siento que es muy variado. Por ejemplo, yo, en lo personal, digamos, yo escucho desde The Reign of Kindo, que nada que ver con metal, ni rock, ni nada de esas varas, hasta de, no sé, Behemoth y varas así, Opeth, varas así, o sea, sinfónicas. Sí, pero digamos, obviamente a uno le cuadra un montón lo que es el hardcore, ¿verdad? Y el hardcore punk y punk rock y varas así, ya. Mae, siento que la banda como en general, dice, está muy... Cada quien tiene como su propia influencia, porque man, tanta música que existe en el mundo, es como muy difícil que llegar y decir, a todos nos cuadra exactamente esto. Entonces, pero igual, man, no sé, a mí en lo personal, mucho el hardcore centroamericano es una de mis principales influencias, y igual, hardcore en español, y no sé, me gusta, me fascina una banda guatemalteca que se llama Sangre Joven, es una de mis bandas favoritas. Pero las influencias es vacilón, porque todos llegaron como con barras diferentes, y ha sido como difícil ponernos de acuerdo. Yo creo que eso ha sido más bien que los años de la barra. Sí, cada quien aporta como algo ahí, aunque no nos gusta lo que aporta Saúl, que siempre es como muy tarro. Saúl es el baterista. Siempre es como muy tarro. Y con respecto a las presentaciones acá, ¿cómo les ha ido? O sea, ¿cómo ha sido esa alimentación con el público en las presentaciones y demás? Yo creo que nos ha ido bastante, bastante bien. Yo jamás me imaginé que en el debut íbamos a tener como tanto apoyo, y que el segundo chivo fuera como una banda internacional y cosillas así. Y luego se dio la vara y era como un montón de gente que estaba apoyando y todo. Super vacilón, ha sido super jeta que a la gente le guste tanto y apoyen tanto. Bueno, más que todo es porque dentro de la escena siempre hemos como tenido varias amistades, entonces yo creo que eso ha contado mucho, que nos hayan apoyado tanto. Sí, yo creo que yo soy como el menos conocido de los miembros de actuar. Tal vez yo creo que hasta el más juegue vivo, en realidad. Bueno, sus madres siempre dicen que yo soy el más juegue vivo y todo. Pero sí, no ha sido muy... ¿Ah? El que no le habla a nadie. Sí, el que todo el mundo dice, madre, sí juega vivo, ¿verdad? Pero digamos, yo sí siento que es como muy tuanis, porque como dice Uber, nosotros debutamos en mayo y fue de lo más tuanis. Digamos, fue de lo más tuanis, y la gente se movía muy tuanis con la música, y eso que ni siquiera sabían las piezas, ya, o sea, era el primer chivo. Entonces nosotros nos podíamos equivocar bien y no se iban a dar cuenta, ¿verdad? Obviamente esa no era la idea, y nos ha tocado tocar con bandas muy muy buen ride, digamos, como El Valor de Luchar, que para nosotros, eso sí, en general, digamos, El Valor de Luchar ha sido como una de las influencias más rajadas, ¿verdad? Para tanto para la vara del Straight Edge como para formar un grupo, ¿verdad? Que eso fue como muy buen ride, también con bandas de Brasil, Godmother, que creo que son suecos o suizos, bandas de acá como Crownless, también Way Out, pues que son relativamente nuevas, pero que también están haciendo pues otro tipo de hardcore, más un toque más pesadillo, pero sí bien hecho, más metalizado tal vez. Y bueno, también tenemos, hace el domingo pasado, tuvimos el chivo número 11 desde que debutamos, y entonces fue bien vacilón, porque digamos, debutamos Y yo me acuerdo que yo llegué a la casa y ese mismo día nos preguntaron que si podíamos tocar el siguiente sábado. Y fue como, madre, qué jeta, o sea, acabamos de tocar por primera vez. Bueno, el Chivo no se dio porque cerraron el Latino. Pero, madre, fue lo más vacilón como ese, porque que dieran ese apoyo después del debut. Entonces, en ese primer concierto ustedes ya llevaban el demo ya grabado. No. En ese concierto solo era como, madre, fijo, van a ser los compillas que llegan a los ensayos, que van a saber lo que vamos a tocar, y van a ser solo 3-4 madres ahí haciendo loco, y aunque la gente no se supiera las piezas, igual apoyaron un montón. Igual nosotros pensábamos que por el tipo de hardcore que estábamos haciendo no íbamos a tener como tanto apoyo, porque estaba como ahí pegado lo que es el hardcore, ahí con un montón de breakdowns y cosillas así. Pero no, a la gente le ha gustado, por dicho. Bueno, ya que mencionaron ahí a la gente el valor de luchar, vamos a escuchar un par de temas de ellos. De hecho, saludamos desde acá a Eric y compañía ahí, que bueno, debió haber estado acá, pero ahí no se pudo. No quiso venir. Entonces, vámonos con dos temas de su más reciente material llamado Ciclos. Vámonos con el tema Doble Cara y Víctimas. Entonces, esto es más hardcore de Costa Rica, el valor de luchar. ¡Vamos! vivas. La radio es la puerta para mí. No hay ninguna novedad, no hay artistas de verdad. Las estrellas son producto de la contabilidad. Fáciles de fabricar y tu música programar. Ya no existe el arte y la creatividad. Bueno, terminamos de escuchar a la gente de Champagne, material de 1994, editado, 1992, editado por la gente Computer Crime Records, y pues bueno, esta banda puertorriqueña ya desaparecida, de un EP llamado Siempre Lo Mismo. Los dos temas que escuchamos era un buen ejemplo, y La Radio Está Muerta. Continuamos entonces, estamos acá en Subsuelo S.A. con la gente de Actuar. Vámonos con otro... Y con otro tema, el momento, ¿qué nos dicen sobre la letra de este tema? Oh. Bueno, no se peleen con el micrófono. My dear, esa es mi favorita. Creo que esa no, no, el chile es mi favorita. Es que, my, digamos, esa canción es como... Madre, dentro de las escenas, casi de todo, madre, muchas personas, madre, casi no les gusta ver que otra gente surja, y madre, un montón de gente idiosa y cae mal, y piensan, madre, que la vara se trata como de ser, madre, como, sí, sí, y ser bravo, y que no, y que esto es de nosotros, y madre, si no es, la realidad, madre, se deberían trabajar todos juntos para lograr los objetivos en común, y entonces de eso es la pieza. Bueno, de hecho, de eso es... casi que utópico, porque acá siempre ha sido así. De hecho, bueno, ahorita es más relajado que antes. Antes sí era, y se complicaban más los conciertos, eran más, más disgustos, pleitos y demás. Ahora, no sé, ahora siento que hay un poco más de unidad, pero ustedes ya como banda, como una banda reciente, o sea, ¿cómo ven ese paso entre las demás bandas? Digamos, yo siento que es vacilón, porque obviamente uno está ahí tocando y ve cómo se mueve todo, ¿verdad? No es lo mismo, digamos, nada más llegar a los chivos y apoyar a las bandas que están tocando, que ya ser de las bandas que tocan y que la gente apoya, ¿verdad? Entonces es vacilón, porque digamos los carajillos que llegan ahora y que andan ahí todos etiquetados con la vara hardcore, o Edge, piensan eso, o sea, piensan que ser straight edge o que andar ahí con chemas de grupos de hardcore es andar jugando de malo y enjachando otros carajillos que no ven tanto en los chivos, y nosotros como banda creemos, el mal ride de todo eso es que tal vez hasta hay ciertas personas que apoyan ese ideal, ¿verdad? Que yo siento que no es la esencia del movimiento hardcore, ¿verdad? No es la esencia, sino como totalmente lo contrario, como una vara súper de amistad, de pasarla bien con los amigos, y con los que no son amigos, que se hagan amigos, ¿ya? Entonces es como muy rajado, porque nosotros desde el principio, bueno, desde que yo llegué con esos maes, la vara fue muy clara, y era dar un mensaje diferente a lo que estamos como ya un toque acostumbrados a ver de pleitos y varas así. Entonces esa es la idea, como más bien que la vara, ojalá hacer conciencia entre demás bandas y gente que llega a los chivos, para que la vara mejore, ¿ya? Y siga creciendo y no, no hayan esas disensiones güeyes. Bueno, entonces ya saben, es el mensaje que viene por ahí en la letra de, del momento, la preferida, Gabriel. Entonces vámonos con esto, esto es Actuar. Escucharon ahí a la gente de Actuar con el tema Cuando las promesas, y pues bueno, ya hasta participaba Eric. Ah, bueno, me adelanté entonces, pero está viendo los, bueno, no importa. No importa, hablemos de eso entonces antes de ponerla. Bueno, hay la participación ahí de Eric, de la gente del Valor de Luchar. ¿Cómo les fue con esa? ¿De cuál va a hablar? ¿De lucha? 6. Madre, sí, sí, desde con Eric. Madre, con Eric fue vacilón porque no pensábamos como que el mae iba a llegar a cantar. El mae nada más iba a llegar a ver. Y apenas entró, Gabriel le dijo como, mae, le toca cantar. Y mae fue como, no, mae, ¿qué va a cantar? Y a Chile le pusimos a escribir y le dio, y quedó tuanis. Bueno, nos gusta un montón. Igual ayudó en los coros y todo. Mae, yo me acuerdo que cuando llegó y grabó la parte, todo fue como, wow, mae, oiga esa pichudez. Sí, la verdad fue como muy buen ride porque sí, digamos, el mae siempre nos ha dado mucha pelota y la vara. Y obviamente porque somos compas y porque los maes saben que a nosotros nos quedaron cañazo el valor de luchar, ¿verdad? Entonces es como una vara muy recíproca, muy tuanis. Y digamos, ese día sí el mae llegó y lo que menos esperaba el mae yo creo que era cantar. Entonces cuando vimos la vara ahí, y el mae nos dijo que como que sí le cuadraba, como había quedado claro, nosotros estábamos todos regados, ¿verdad? Buenísimo, la vara. Pero aprovechen a hablar mal de él, ya que no está aquí. Sí, la vara es que yo siempre he pensado que es un viejo amargado, ¿ya? Pero no importa, porque yo se lo digo así como de frente, entonces. Pero Cartín sí tiene un mensaje muy claro para el mae. ¿Cuál? No, mentira. No, mae, que muchas gracias al mae por haber participado y todo. Lástima que no vino hoy, hubiera estado bien vacilón, mae. Que el mae hubiera venido. Bueno, entonces vámonos con otro tema de actuar. Lucha es. Nos vamos con lucha, entonces, el otro temita del demo. Por cierto, ¿cómo se llama el demo? No lo... La verdadera forma. La verdadera forma. Entonces, esto es Lucha, donde participa Eric Hernández, ahí el quien es vocalista del Valor de Luchar. Tema ahí, el tema No, el tema con el que cierran el demo de Actuar, y este otro, el No, ¿No a qué? O sea, ¿qué se refieren con ese tema? Sí, se le tocó hablar a Cartín, que fue el que inventó la pieza. Mae, No, es como... Sí, es como una lucha interna, es como una guerra interna de uno propio. Entonces es como cuando uno cree que algo está mal, uno debería decir no a las cosas. Entonces, más que todo eso es de algo, por eso se llama No, porque no es algo como que de ser negativo ni nada, sino es como pensar antes las cosas de hacerlas. Entonces decir no y tener como una pausa, diría yo. Bueno, una banda hardcore punk ahí, bueno, tiene influencias bastante de ese hardcore viejo, ochentero. Y por acá un amigo precisamente de Paraguay nos pregunta que qué opinan ustedes de los grupos con un sonido similar, pero que reniegan del punk, que reniegan ahí del punk más viejito. No sé si ustedes, bueno, ahora dijeron que sí les gusta un poco el hardcore viejo y algo de punk, pero qué opinan ustedes de bandas actuales que reniegan de bandas viejas, por decirlo así. Madre, a mí me parece como super mal, porque es como olvidar las raíces de dónde viene, porque madre, el hardcore di, es 100% punk, solo que di, nada más un poco más agresivo. Pero entonces a mí me parece muy mal que la gente no di, como que le dé la espalda a ese tipo de música. Bueno, esa era la pregunta, más o menos. O sí, puede, por ahí anda. Sí, es que... sí, no, digamos, nada que ver llegar y decir que no al punk o no a las influencias viejas porque los sonidos actuales son diferentes. No, está demasiado mal. Sí, a mí me parece muy raro. Pero, porque, no sé, digamos, ahora el hardcore tiene como un sonido más diferente, ha ido evolucionando, pero yo siento que siempre se tiene que tener como esa esencia del punk, como que vaya ligado la vara. Entonces sí, eso más sería. ¿Qué opina usted? Bueno, ¿qué voy a decir más de lo que acaban de decir? Ahí tiene que estar la rabia, la furia, la energía, la crítica y algo de positivismo y hermandad, que fue lo que mencionaron ahora al principio ustedes. Y eso es el hardcore, creo yo. Sí, no, Rajao, tiene razón. Pero bueno, los entrevistados son ustedes. ¿qué sigue ahora para Actuar? O sea, ¿qué viene? ¿Planes a corto plazo? O ¿presentaciones? ¿O nueva grabación? ¿O qué sé yo? Creo que vamos a empezar ya a trabajar con un video, para sacar un video musical ahí, como siempre, como hacerlo nosotros mismos. Siempre hacerlo como nosotros mismos. Igual que más, creo que viene como salir del país, ahí como a Centroamérica. Estamos pensando en Panamá y también en Guatemala y El Salvador, que tenemos muchos amigos. ¿Y qué más sigue? Tal vez si todo sale bien, un segundo EP, segundo disco. Ahí estamos componiendo nuevas canciones que tenemos varios tiempos de no ensayarlas, porque hemos ensayado para tocar, pero ahí están, que solo hay que bretearlas y arreglar unas. Que, ya están las ideas montadas. Sí, que no se metieron en este EP. Que por dicha no se metieron en ese pe... No. Chemas Nuevas, esa vara, no, el mae que hace publicidad. DC es más que todo eso, ¿verdad? Seguir haciendo lo que nos gusta, ¿verdad? Porque, digamos, Actuar es una vara super vacilona, porque todos somos empíricos. Nadie ha estudiado música, nadie ha llevado clases ni cursos de nada. Bueno, Uber sí, el mae se graduó de la salle, de ese chante, ¿cómo se llama? Editus. De Editus, no, iba a decir del chante ahí, de juepuña, mae. No, Junius, de ahí, de corte y confección, se graduó de Junius, el mae. No, bueno, del Castela, mae, del Castela, eso era lo que iba a decir, el mae se graduó ahí, mae, con honores y la vara. Pero el resto no, entonces es como muy buen ride, porque es como nada más juntamos las ideas de los sonidos que nos cuadran, y cuando Cartín no se pone ahí como a querer cantar varas satánicas, nos salen bien las varas. Entonces es como seguir haciendo muy buen ride y pasarla bien. Ese es yo creo que ese es el principal objetivo de la banda, dar un buen mensaje dentro de una sociedad que está llena de caca, ¿verdad? Que todo mundo habla de hacer mal y ser malo y jugar de malvado, y pasarla bien. Dice, como dicen estos maes, es casi la misma. Y como dicen esos maes, me gradué al sí, Chile. Sí, es cierto que soy músico, ¿verdad? No, mentiras. No. Y no, lo que queda es como seguir haciendo música, que es lo que más nos gusta, y seguir pasándola bien. Creo que es seguir como poniéndole. Ahorita estamos como en el mejor momento de actuar. Entonces, sí, seguir poniéndole bastante. Aparte del repertorio este, el que tienen original, ¿tocan algún cover, alguna versión de algún tema o no están planes? Mae, sí, digamos, la novia Cartín nos presenta siempre con los amigos de ella como una banda de covers, ¿ya? Digamos, yo conozco una banda de covers muy buena, y un saludo ahí a la máquina del tiempo, donde toca mi suegro y el hermano de mi suegro. Qué bárbaro, Saúl, no es cierto. Y ellos sí son totalmente de covers, muy buenos, por cierto. Pero digamos, nosotros sí tenemos, creo que como tres covers así como en el repertorio. Uno, solo tocamos uno y muy de vez en cuando otro, porque el otro se sale como un toque de la vara que nosotros queremos proyectar, ¿verdad? Es un cover de... Misfits no, Bañas. Sí. Bueno, sí tocamos un cover de Misfits, American Minority. Psycho, tocamos la Minority Unit. Que esa, digamos, es pasadísima para lo que queremos proyectar. Y otro cover de una banda que nos cuadra mucho, guatemaltecos son esos más, Salvador, bueno, es la misma vara, es como, son vecinos, ¿no? Son centroamericanos, Toma el Riesgo ahí, tocamos Firme Decisión, que es una piecilla que nos... Para George Supercrush, dijo el mae. Se cambia el nombre ahí. Kamehame Jorge. Ya. Para la novia, que estaba ahora nada que ver. Y entonces, esa pieza de Firme Decisión nos cuadra mucho y por eso la tocamos como para reflejar también parte de lo que somos, ¿verdad? Entonces, sí, esos son como los covercillos. Estamos pensando sacar un covercillo ahí como una vara más meneada, así como, no sé, como Chambacuda y Calúa, una vara así más meneada, pero no, todavía no, porque no va tanto con nosotros. Igual yo creo que aparte de ese EP hay como dos piezas más, ¿verdad?, que tocamos en vivo, que no están grabadas. Sí, son, bueno, aparte de la intro son dos piezas más. Hay dos piezas más y el cover. Yo hace días yo quería decirles a estos maes que sacáramos como Sangre Joven un cover, a ver qué, pero no sé, tal vez no quieran. Bueno, vámonos entonces con el último tema de este EP. El tema es Saber Vivir. Bueno, la letra. Mae, la letra, eso sí es, mae, eso sí es 100% positiva, es demasiado positiva. Es como, mae, cuando, mae, a pesar de que a uno le pasen varas malas, uno no tiene que rendirse, y, mae, porque a partir de las cosas malas siempre viene algo nuevo, viene algo, una nueva experiencia, mae, uno aprende nuevas cosas. Entonces, di, más que todo eso es como di el la vida, por decirlo así, mae, que uno no tiene que dejarse caer, aunque las varas pinten mal, siempre vendrá algo mejor. Bueno, la gente de Actuar que nos acompaña por acá, contactos ahí para que lo sigan o descarguen su material y qué sé yo? Está el Bandcamp, Actuar Entre X, está igual el Facebook y Entre X también, Actuar. Creo que, bueno, es ahí, hay que el demo está ahí a la libre descarga, para sí, está en descarga gratis. Bueno, entonces ya saben, un demo, el nombre, se me va el nombre siempre. La verdadera forma. La verdadera forma de el demo de la gente de Actuar, banda nueva, se podría decir, con que está dejando huella ahí en la escena, hay bastantes seguidores y demás. Por acá, bueno, no sé si se van a quedar acá poniendo algo de música, algo de las de influencias que tengan. Si nos deja poner ahí como un, bueno, poco de cumbia, todo mientras piensan, vámonos entonces hasta Panamá. Vamos a escuchar a la gente de Caras de Hambre. Esto es de un tema llamado Panamá Hardcore Punk, editado por la gente de Darbuka Records, este sello que siempre anduvo ahí buscando bandas exóticas de lugares poco explotados musicalmente. Y pues bueno, esta gente de que por ahí sacó Al Bosque de acá de Costa Rica, también a Caras de Hambre de Panamá, y pues bueno, un material ahí bastante interesante. Entonces vámonos con los panameños de Caras de Hambre mientras se deciden aquí qué van a poner. No existe nada. Totalidad, policía. pasaste toda razón. No tengo que escuchar tu opinión. No necesito una razón. Lo que soy no necesito un contenido. No tengo que explicarte la causa de mi actitud. No me juzgues si no me entiendes, si tú no sabes lo que quieres. No te interesa lo que yo quiera. No necesito una razón. Para ser fan, no necesito una razón. Yo no soy un impostor. Yo soy fan y es y ya. Terminamos de escuchar a la gente Caras de Hambre, temas clásicos como Brutalidad Policiaca y Noise 1, y también por ahí sonó No Necesito Una Razón. Entonces, material panameño de Centroamérica, y ¿sí? ¿Qué van a poner ahora? Van a estar aquí programadores ahí programando. Jockey, dijo mi mamá. Bueno, ahora vamos a poner... Mae, toma el riesgo, firme decisión, mae. Ese es el cobercillo que tocamos. Down. Bueno, por acá siguen los muchachos de actuar ahí con, ahí, con su música y música que les gusta. Y esto que era Toma el Riesgo, ¿ves? De El Salvador, que bueno, ya había sonado también por acá. Y pues bueno, banda bastante interesante. No sé qué más siguen ahí. Que mae, ahora siguen la parte de los chistes de 5 a 7. No, mentira. Mae, ahora vamos a poner una banda de Brasil que se llama Dedication. Entonces, dividémosle a ver qué. Vamos a con Ciudad de Miseria. Estoy tocando guitarra y entonces quería escuchar Miseria. Lo hemos perdido todo y cada día es peor que el anterior. En esta ciudad nada es igual. Vivimos en un mundo que no tiene arruinado. Busca convertirnos en todo lo que siempre va cambiando. Nos ha enseñado y con el tiempo lo que han hecho es clavo de nuestros propios miedos. Quita con cuenta, nos hemos demostrado. Como es que el monte cayeron de otra y de rincón. Después de un pasión, carecemos de un corazón. Acostumbrados a hacer indiferencias y actuar. Como máquinas careces de tu corazón. Vivimos en una ciudad maldita. Bienvenidos a esta ciudad maldita. Solo S.A., ya saben, todos los viernes de 7 a 9 de la noche, trayéndoles acá un poco de musiquita ahí variada para todos los gustos. Y de aquí la gente de Actuar, que ahí está, que está programando. Saúl, DJ Yoki, hijo Cartín. No, vamos a escuchar un tema de los dos, del más reciente EP de Direcciones. Una banda amiga que di que mal ride que no sigan tocando esos huevones, porque a muchos nos gustaría tocar con ellos o por lo menos escucharlos una vez más, porque de verdad son muy buena banda. Entonces, no, Direcciones es de acá, Direcciones, sí. Más bien hay un saludillo para Chino y para mi esposa Giovanna, Zavara. Entonces vamos a escuchar Divergente del nuevo EP Absum de Direcciones. Especiales. Madre, ya que seguimos aquí programando, siendo DJ Yoki, se junta que aquí. Madre, ahora vamos con una canción del único EP de. Bueno, el único disco que sacó Sangre Joven, madre. Los mejores tiempos. Es lo que siento en mi corazón. La moda, su alma es tiempo. Mi vida al máximo, voy a vivir. Estos son estos tiempos. Por nuestras metas podemos luchar. Todos tenemos un sueño. Ahora es cuando los podemos lograr. Nunca olvides estos momentos. Estos serán los mejores tiempos. Nunca olvides estos momentos. El más sincero sentimiento es lo que siento en mi corazón. La moda o algo de tiempo. Mi vida al máximo voy a vivir. Estos son nuestros tiempos. Por nuestras metas podemos luchar. Todos tenemos un sueño. Ahora es cuando los podemos lograr. Nunca olvidaré esos momentos. Estos serán los mejores tiempos. Nunca olvidaré estos momentos. Estos serán los mejores tiempos de mi vida. Bueno, bastante música centroamericana es lo que ha estado sonando por acá. Y bueno, Mónica es la que no habla. Aquí están las complacencias. A ver qué vas a escuchar, qué quieres escuchar. Como Shakira y Ricardo Arjona. No, mentira. Próximo evento, el próximo fin de semana, Ricardo Arjona. Pongan algo para Lobillo, para complacerlo. ¿Por qué? Bueno, ahí va Floor Punch para Lobillo. Bueno, acá como que las preguntas ya se agotaron, pero bueno, seguimos acá, hardcore de todos los estilos diferentes ahí para todos los gustos, y acabamos de escuchar aquí a Floor Punch. ¿Y ahora qué? ¿Con qué seguimos? Bueno, vamos a escuchar una pieza que, bueno, en lo personal a mí me cuadra mucho, y si Isra nos está escuchando, tenemos que sacarle un día de estos, Armed with a Mind de Half Heart. años con una pisilla de una banda ahí que se llama Nails. Madre, que es bien oscurona. Algo diferente. Fueron varias canciones ahí de Nail Serán y de ahí seguimos acá hablando un poco ahí de la evolución del hardcore acá. No sé con qué continuamos, qué otra. Opa, se quedaron enclochados. Bueno, vamos con un poco de Punch, que es una de mis bandas ahí favoritas. Entonces, démosle a ver qué. Needle, divine tonight, will you? Bueno, seguimos con hardcore y estamos escuchando a los estadounidenses de Setback, que están apadrinados ahí por el DMS y todas esas bloqueras ahí de Madball y esas cosas. Y bueno, de un disco llamado Step Up Your Game, con los temas Hit List y Go Fuck Yourself, dos temas de los estadounidenses de Setback. Y ahora vamos a poner un poco de Turnstile. Bueno, ahora vamos con una piecilla de Perseverancia, banda salvadoreña de Youth Crew, yo creo que es como de las más viejas de Centroamérica. Retira lo dicho, se llama esta piecilla. Yeah. Bueno, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles aquí a los compañeros de Actuar que nos acompañaron, nos trajeron ahí música interesante, música que no conocíamos y pues, bastante hardcorecito ahí, interesante para mí y creo que para todos. Entonces ya saben, nos escuchamos el próximo viernes de 7 a 9 de la noche y pues bueno, esto es todo de mi parte, los dejo aquí con los chicos de Actuar para que se despidan y programen el último tema ahí con el que se van. Bueno, mae, gracias a todos los que nos escucharon y mae, nos vemos pronto, mae, y creo tal vez que vamos a tocar el otro viernes, mae, pronto soltaremos la información, entonces mae, gracias a todos. Mae, muchas gracias por el apoyo, gracias por apoyar este proyecto, compa. Gracias por el apoyo que nos han dado y no dejen de apoyar su escena local. Si les gustó el EP, Actuar, Entre X en Bandcamp. Y nos vamos con Alive Inside de Mindset.